Yo nací en una casita pequeñita, toda de paja a la orilla. Yo nací en una casa chiquitita, llena de paja, estaba llena de paja. No tenía nada, no tenía ni nada, mira. No tenía un amiguito para... Oh, no tenía amiguito. Hacía pipí en la botella. Qué triste su vida, Loreto. Sí. Tiene que cambiar usted eso. Muy deprimida. Yo quiero cambiar. Tengo como las ganas de entablar otra vida conmigo misma. ¿Qué está en usted? Chua, ay, chua, chua. No ponga ese tema. XL, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Usted habla con Loreto Droguet. Mm. Me comuniqué con la moda, ¿no es cierto? Con confecciones. Confecciones, y sí, XL. XL, justamente, mire. Estoy pasando por un problema muy grande. Yo soy una señora viuda. Uh-huh. Y con el tiempo, la ansiedad, la pena, la depresión que yo tuve. Disculpe la llamada que le estoy haciendo, pero es que la verdad, ya no sé qué hacer. Me pues, escucha, ¿no es cierto? Sí. Mire, la depresión ha llegado al punto que... la ansiedad me carcomió por completa y estoy comiendo cada día mucho más. Yo era una mujer delgada y esbelta, pero la verdad es que ahora estoy hecho un elefante, señor. Estoy gorda por todos lados. Nadie. Es algo muy terrible lo que veo en el espejo. Y necesito que me puedan asesorar con esto de la moda. Usted sabe que las mujeres necesitan verse bien, ¿no? Uh-huh. Usted me puede ayudar, ¿no es cierto? Yo la puedo ayudar. Necesito un cambio de look. Uh-huh. Necesito algo. Aquí la dejamos como princesa. Ay, qué bueno, señor, muchas gracias. Hace tanto tiempo que alguien, un hombre en este caso, no me hablaba de esta forma. Yo no sé cómo hay que hacerlo, mire. Yo tengo un problema que ya casi no quiero salir ni a la calle, ¿ve? ¿Es posible que a domicilio puedan venir? Definitivamente no. ¿Por qué, señor? No tenemos los medios. ¿Y dónde están ubicados, señor? Tomás Moro, 1213. Y yo llego allá simplemente, ¿no? Exactamente. Oiga, mire, ¿y qué tipos de traje tienen allá? Porque seguramente cuando son XL son trajes grandes, todos de una misma categoría, ¿no? Tenemos alrededor de 20 modelos por talla, partiendo desde la 48 hasta la 60-62. Pero yo no sé si... usted me ha entendido, yo estoy muy gordo. Estoy inmensamente gordo. Uh-huh. Mire, mis medidas, por ejemplo, de popó, como se dice, ¿no? Son algo así como 200. ¿Me entiende? 200, tan grande, ¿ya? Y de arriba es un problema, así parece una cosa que me hubiese salido en la garganta, nace del cuello cada tetita, ¿no? Yo sé que usted no se está burlando, ¿no es cierto? ¿Aló? No, en absoluto. ¿Pero por qué se está riendo, señor? ¿De dónde está llamando tú? Yo estoy llamando acá de Santiago Centro. Ya. Yeah. Uh-huh. Entonces son unas cosas grandes que me salen, ¿ah? Son como... lo que yo tengo de abajo no es poto, ya es como una bodega, ¿me entiende? Uh-huh. Y de arriba son unas cosas inmensas y parece que hablan. Imagínese, cada cosito café, cada perillita mía es del porte de un celular. Claro, por lo menos. Sí. Estoy inmensa. Uh-huh. Voy a comprar el pan y no necesito bolsa. Yo me cuelgo por las noches en la casa. Es un problema. No se burle, por favor. ¿Aló? Sí, dime. Yo sueño, por ejemplo, en la noche... Y sueño todos los sueños de la semana. Si me caigo de la cama, me caigo para los dos lados. Tengo que buscarme el culo con una guía turística, señor. Ya no doy más. Es terrible lo que me sucede. El otro día ahogué al gato. Me lo puse entre las piernas y murió. Estoy grande. Sudo como loca. La entrepierna, el pliegue irritado. Estoy hecho una vaca. Ayúdeme, por favor. Toda la ayuda que tú quieras. ¿Qué más me puede ofrecer, señor? No, lo que... mira, tienes muchas posibilidades aquí. Yo necesitaría un vestido, algo así, con una ampliación. Sí. Sí. Mansarda también. ¿Cómo? Con ampliación y mansarda. Justamente. Uh-huh. Porque tengo... ¿sabe que ya tengo como un poto en el poto? Sí. ¿Me entiende? Y adelante, ¿para qué le digo? impresionante jardín. Justamente. ¿Eh? Adelante ya no es lo que usted piensa, es una mascota. Claro. Le compro alimento personal a él. Es inmenso, señor. Yo creo que voy a cumplir un Guinness Record. ¿Sabe por qué? Porque soy la única mujer que tiene el chico grande. Sí. Es increíble. Señor, un gusto. Voy a visitar su local y me ha hecho muy bien conversar con usted. Ok. Un beso amoroso y muchas gracias. Listo. Adiós. Por fin alguien me ha levantado el ánimo, ¿ves? ¡Ay, qué fabuloso! Loreto, cuénteme. ¿Tiene amiga usted? Estoy un poco más feliz, he ido variando en el tiempo. ¿Pero usted tiene amiga? Sí, solo una. Ya, yo creo que le convendría salir con más amigas, ya siempre tiene una solución para eso. Le pueden presentar gente, usted al conocer gente se va a ir preocupando más de su físico, yo cacho que por ahí va la cuestión. Sí. ¿Pero está más contenta? Sí. Está más contenta hoy día. Muchas gracias. Rock and Pop. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien.